Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La mayor parte de los alimentos a nivel mundial son cultivados, recolectados y cosechados por más de 2.500 millones de pequeños agricultores y agricultoras, pastores trashumantes, habitantes de los bosques y pescadores, más de la mitad de las cuales son mujeres. Los conocimientos y el trabajo de las mujeres cumplen un papel clave en el sostenimiento de los diversos sistemas alimentarios locales que aún existen en todo el mundo, particularmente en los países en vías de desarrollo. Los ingresos y el sustento de muchas personas se derivan de la venta, procesamiento e intercambio de alimentos locales. Basta pensar en todas las pequeñas industrias alimentarias en cada barrio de las ciudades del sur y en las mujeres que sirven almuerzo y cena en sus puestos de comida en cada esquina. Los sistemas alimentarios localizados proporcionan la base de la nutrición, los ingresos, las economías y la cultura de personas de todo el mundo. Se inician a nivel de hogar y se expanden a los barrios, municipios y regiones. Estos sistemas alimentarios forman toda una red de organizaciones locales, cada una de ellas activa en diferentes sectores de la cadena alimentaria: producción, almacenamiento y distribución. Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral de los sistemas alimentarios locales y contribuyen de manera significativa a la seguridad alimentaria y la economía local. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Fernanda Mondelo, Vivero Mujeres de Tierra, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Villa Yardino, Valle de Punilla, Sierras de Córdoba. Hola, mi nombre es Fernanda. Pertenezco a la unidad productiva Vivero Mujeres de Tierra. El Vivero Mujeres de Tierra es un proyecto socioproductivo que nació en el año 2019. El proyecto nació a través de un acuerdo, un convenio que tuvo el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, con el CEPROFA, que es el Centro de Proayuda Familiar de la ciudad de La Falda. Se dedica a atender casos de violencia doméstica, violencia familiar, violencia de género. La realidad, lo que había relevado en ese momento, es que los casos de violencia doméstica estaban aumentando y las dificultades que mayormente encontraban las mujeres en esa situación era el abandonar el hogar. No podían abandonar el hogar donde eran víctimas de violencia por depender económicamente. Bueno, el vivero, a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos en su rama rural, decidieron crear una unidad productiva en la cual las mujeres pudieran acceder a medios de trabajo, herramientas de producción, de manera acorde a sus necesidades, ¿no? Que puedan trabajar con sus hijos, sus hijas, que tengan flexibilidad laboral, en el sentido en que pudieran atender a sus hijos, que pudieran trabajar en el horario en que ellos estaban en la escuela, ese tipo de cosas. Actualmente en el vivero somos 11 mujeres que formamos parte. Cada una nos dedicamos a un área diferente, pero a la vez todas participamos en la producción, en lo que es el cuidado, la siembra, el riego. Y bueno, este en realidad es un camino, ¿no? Es un camino que vamos haciendo y vamos viendo obstáculos, qué oportunidades se nos van presentando y cómo le damos respuesta. No tenemos un objetivo así firme, sino que el objetivo es el camino, es ver cómo nos encontramos, cómo vamos buscando soluciones a las problemáticas. Y bueno, te cuento que la parte social de esto es eso, es atender a las propias necesidades de las mujeres y también equiparar o equilibrar esta desigualdad económica que siempre se da, no solo en el ámbito laboral en general, que siempre la mujer gana menos, tiene peores sueldos, no solo en ese sentido, sino que en el ámbito rural tiene la particularidad de que las mujeres son las que ponen la mayor parte de mano de obra. La mano de obra es de mujeres en el ámbito rural, pero siempre los propietarios de los medios de producción son hombres. Los propietarios de las tierras también, siempre son hombres. Muchas veces para acceder a proyectos productivos, ¿viste?, se pide titularidad de tierras, titularidad o de medios de producción. Entonces las mujeres encuentran también esa dificultad al no ser titulares de los medios de producción. Muchas veces no pueden acceder a los beneficios. Y bueno, siempre son los hombres los que acceden. Entonces también esto ayuda a generar mayor desigualdad. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. La conexión entre mujeres y soberanía alimentaria es evidente. Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo de producción agrícola y comercio de alimentos, ya que son las principales responsables de proveer alimentos para la familia. Gracias a su estrecha relación con la agricultura de subsistencia, las mujeres tienen conocimientos tradicionales no reconocidos sobre semillas, técnicas de cosecha y almacenamiento y productos tradicionales. La mayoría no tiene derechos de acceso a la tierra y el agua y tienen muy poco poder de decisión. Vengo de un tiempo lejano donde las sabias del monte brotaban como el rocío, curando heridas de amores. Vengo de un tiempo de sabias que hoy preñan voces urgentes. La soberanía alimentaria fomenta la autonomía de la comunidad. Es decir, conduce a que hombres y mujeres determinen por sí mismos qué semillas siembran, qué animales crían, qué tipo de agricultura practican, en qué intercambios económicos participan y, a la larga, qué comen durante la cena. Curanderas milenarias, custodia de los secretos que esconde la tierra arisca, para quien sepa encender fuego de amor, el que esconde el verdadero poder. La elección de un vivero tiene que ver con el hecho de que fue el MTE, Rama Rural, quien lo impulsó. Pero nosotros nos fuimos incorporando en la medida de que, bueno, nos fueron invitando, fuimos convocadas y cada una fue poniendo sus conocimientos, aportando desde sus conocimientos. No todas nos dedicamos a la producción, no todas nos dedicábamos con anterioridad a la producción, sino que empezamos a hacerlo a partir de sumarnos al proyecto. Poder de tierra que es madre, que abraza y nutre a la vez. De donde nace la luna, sangre de vida también. Luna que alumbra este campo, para que alumbre a su vez. Vengo de un tiempo lejano, traigo grabado en la piel el amor con que las sabias me parieron una vez. Vengo de un tiempo lejano, pero que está por volver. La soberanía alimentaria es parte de todo un conjunto, ¿no?, de reivindicaciones que se hacen desde el MTE y que nosotras como mujeres nos declaramos soberanas y creemos que elegir nuestros alimentos es parte de todo un paquete de soberanías que también implican dónde educamos a nuestros hijos y nuestras hijas, elegir nosotras mismas y no tomar las pautas de consumo que nos impone el mercado. Yo no me dedicaba a la producción, fui aprendiendo. Muchas de nosotras fuimos aprendiendo sobre el camino. También fuimos incorporando estas ideas, ¿no? Aprendiendo de eso, de lo que es la agroecología, la organización. Personalmente, por mí, te puedo decir que lo que más he aprendido es a ser parte de una organización y ver que los resultados son mayores cuando nos organizamos y podemos compartir necesidades, podemos tomar en conjunto, compartir necesidades y tener las mismas demandas de conjunto. No la creas extinguida, la sabia sabe esperar. El invierno no es el tiempo para salir a sembrar. La primavera se asoma, pues el verde ya está acá. La agenda de la soberanía alimentaria estipula que no es el mercado el que debe controlar los sistemas alimentarios, sino las personas y sus organizaciones e instituciones democráticas. La que me muestra el camino en la batalla interior y la lucha siempre es adentro, para afuera el corazón. Las políticas en cuestión de alimentos son demasiado importantes como para dejarlas solo en manos de monopolios corporativos, profesionales de la agricultura o economistas. También deben ser dominio de hombres y mujeres comunes. La soberanía alimentaria implica una mayor participación ciudadana y formas más directas de democracia en la gobernanza de los sistemas alimentarios. Vengo de un tiempo lejano, traigo grabado en la piel el amor con que las sabias me parieron una vez. Vengo de un tiempo lejano que vuelve en cada mujer. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.